1-800-315-9790. En breve, voy para el aire con vos. Aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Alex Sensation, toda una vida. Saberme conformar a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amor es todo. familia Peña, de parte de mi hermanito Henry. Dímelo, Henry. Dice. All right. ¿Quién más? Alex, un saludo muy especial. Aquí gozando contigo, disfrutando. Daniel Cano. Dímelo, Daniel. Francia Andrés Acosta, mi gente del Versalles, allá en la calle 8. Esa mezclita de salsa estaba beautiful para ti. Deja ver por aquí, Sensation. Esas salsitas estaban deliciosas. Esperando la próxima mezcla. ¿Qué más quieres? Dime. Me falta una hora y media para tocarte la canción que tú quieras. No sea mal pensado. Los que están de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Y por supuesto, gracias por la sintonía. Donde quiera que me escuches, te envío un abrazo caluroso. Buenas tardes. Good afternoon. ¿Con quién hablo? Hello. Buenas tardes. Hello. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, papi? ¿Tu nombre? Carlos. Carlitos, cógemelo bien, papi. Cógemelo bien el teléfono. Aquí estamos, bien cogidos, como siempre. Quítale el Bluetooth o el speaker para escucharte bien. Quítale el Bluetooth o el speaker. Si no, no te puedo escuchar. Ahí, ¿me escuchas bien? Mejor. Estamos mejor. Estamos mejor. Dímelo, papi, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre, Carlos? Carlos de New Jersey, Secaucus, estamos como siempre en sintonía, Alex, gracias. Gracias por la sintonía, la gente de Secaucus, New Jersey, un abrazo para ustedes, mi gente allá en el estado Jardín. Carlitos, ¿a quién quieres saludar? Carlito, dale, man, dale, dale. Quiero saludar a mi familia, a mis padres, Vicenta, Carlos, a mi esposa Estela, a mis hijos, a mis hermanas. Y bueno, y a ti especialmente por siempre alegrarnos las mañanas y las tardes. No hay día que no te deje de escuchar, siempre alegrándome. Gracias, mi rey. Con esas mezclas, con esos romantic styles. Oh, my God. Tú sabes. Thank you. Muchas gracias, hermanito. Siempre, papi, siempre a la orden, papi, siempre a la orden. ¿Qué quieres? ¿Qué siempre quieres, me trasladas, siempre me trasladas al pasado, en la época cuando estaba en el colegio. Muy bien, gracias, hermanito. Siempre, papi, a la orden, para eso estoy aquí, para servirle. ¿Qué quieres de Romantic Style ahora? ¿Qué quieres de Romantic Style? Dime. ¿Qué te gusta? El Romantic Style, reggaetón, Romantic Style, tú sabes, desde la época de uno, cuando estábamos leasing. Tú sabes I got you, my brother, I got you, Carlos. Quédate en línea para cualquier información, papito, no te me vayas. Te quiero invitar a uno de nuestros conciertos allá en Nueva York, en New Jersey. Estamos preparando los próximos conciertos ahora para mi gente allá en el área triestatal. Una mezclita de reggaetón romantic style. I got you. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Hello. Hola. Hello, ¿con quién hablo? Hola, con María Eugenia. María Eugenia, bienvenida. ¿De dónde me llamas, María? Gracias, de Pembroke Pines. Pembroke Pines en la casa. ¿Cómo está mi gente de Pembroke Pines? Súper bien, aquí feliz, primera he intentado un mundo llamar y hablar contigo porque me encanta, de gracias. Verdad que sí. Thank you, María Eugenia. Muchas gracias felicidades por tu programa, de verdad que son espectaculares. Gracias, mi amor, aquí estamos todos los días, te mezclamos de todo menos cemento. Sí, lo sé. Aquí mezclamos de todo, baby. Gracias por la sintonía, baby. Sí, me encanta todo. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Hoy a mis hijos y un saludo para mí que estoy de cumpleaños el lunes. Este lunes, estás de cumpleaños. Sí, este lunes. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo. El lunes. Que Dios te regale vida. ¡Para Eugenia! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Cuéntame, ¿qué quieres de cumpleaños? ¿Te soplamos la velita o te partimos el bizcocho? Ay, todo, todas las anteriores. Soplar la velita y bizcocho partido. ¡Golosa! Siempre. ¡Es rico! Mami, gracias por estar conmigo. No te me vayas, María Eugenia, para cualquier información. A celebrar tu cumpleaños conmigo, baby. Allá, bienvenida. Besito. All right. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quiere escuchar en este viernes? Social viernes. Y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Para arriba, para abajo, para el centro. Saluski. All right. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Dale,